Dale Carnegie escribió algo sobre Sir William Osler cuando invitó a los estudiantes de Yale a comenzar el día con la oración de Cristo: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Decía: recordemos que esta oración pide el pan solamente para hoy. No se queja del pan rancio que comimos ayer y no dice tampoco: Dios mío, ha llovido muy poco últimamente en la zona triguera y podemos tener otra sequía. Si es así, ¿cómo podré obtener mi pan el próximo otoño? O supongamos que pierdo mi empleo. Dios mío, ¿cómo podré conseguir entonces mi pan cotidiano? No, esta oración nos enseña a pedir solamente el pan de hoy. El pan de hoy es el único pan que se puede comer. Hace años, un filósofo sin un centavo deambulaba por un país pedregoso, donde la gente se ganaba la vida de modo muy duro. Un día se congregó una multitud a su alrededor en una altura, y el filósofo pronunció lo que constituye probablemente el discurso más citado de todos los tiempos. Decía: No os cuidéis, pues, del mañana, porque el mañana cuidará de sus propias cosas. Cada día trae su afán. Muchos han rechazado estas palabras de Jesús: No os cuidéis del mañana. Han rechazado estas palabras como un consejo de perfección, como una cosa de misticismo oriental, y dicen: tengo que cuidarme del mañana, tengo que asegurarme para proteger a mi familia, tengo que ahorrar dinero para mi vejez, tengo que establecer planes y prepararme para salir adelante. Claro que sí, ello es indudable. Lo que pasa es que esas palabras de Jesús, traducidas hace más de 300 años, no significan hoy lo que significaban durante el reinado del rey Jacobo. Hace 300 años, la palabra cuidado significaba frecuentemente ansiedad. Las versiones modernas de la Biblia citan a Jesús con más exactitud al decir: No tengáis ansiedad por el mañana. Hay que cuidar del mañana por todos los medios, meditando, proyectando y preparándose, pero sin ansiedades. Durante la guerra, nuestros jefes militares proyectaban para el mañana, pero no podían permitirse el dejarse ganar por la ansiedad. El almirante Ernest King, que mandó la Marina de los Estados Unidos, dijo: He proporcionado los mejores hombres con los mejores equipos y les he señalado la misión que parece más acertada. Es todo lo que puedo hacer. Y continuó: Si hunden a uno de nuestros barcos, no puedo ponerlo a flote. Si está destinado a hundirse, no puedo evitarlo. Vale mucho más que dedique mi tiempo a los problemas de mañana que a enojarme con los de ayer. Además, si dejo que estas cosas se apoderen de mí, no duraré mucho tiempo. En paz o en guerra, la principal diferencia entre el modo de pensar bueno y el malo radica en esto. El buen pensar examina las causas y los efectos y lleva a proyectos lógicos y constructivos.